sobre cualquier pronóstico alentador, llega al aire de FM Ser Metal 99.5. Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Incapacitados en una caja sin tiempo y sin avanzar, buscando una verdad real, una verdad mentirosa, peleando por control, para vivir un día menos y ver la muerte alrededor, queriendo ser héroes de debilidad, llevando su conciencia a la destrucción mental, y alistando el crecimiento de genuino poder, envolviendo esta ficción de esa pequeña razón, pelea por algo que es falso, hace la guerra por el puto dinero. We're gonna make it. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 135 para Inyectando Metal. Puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. En la conducción con la voz que me queda, Norberto Fernández. Decir es bravo, los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Comienzo musical con la banda Amalgama, el tema Destrucción Mental. Y ahora sí puedo decir, me lo guardé durante todo este mes de anunciar algo o hacer algún comentario de Argentina en su participación en el Mundial, quizás utilizado como cábala de mi parte o quién sabe por qué no anunciaba nada. Me aguardé este momento para decir con mucho orgullo, Argentina campeón mundial. Y mi falta de voz o mi disponía se trata un poco de la algarabía al gritar esos goles y también a decir unas puteadas, vamos a decir, cuando nos empataron, ¿no? Pero y también un poco el factor climático que nos ha desfavorecido en cuanto al cambio, estos calores intensos que estamos sintiendo acá en la ciudad de San Martín de los Andes. Bueno, cuesta un poquito acostumbrarse, ¿no? Esta zona es, como todos saben, o quizás todos saben, es una zona muy fresca y, bueno, sobre todo en las noches. Y este golpe, estos golpes de calor, esta humedad también reinante de a rato sobre las noches, y hace que uno por ahí no esté acostumbrado a enfermarse, ¿no? Por suerte. Y llega en algún momento, a todos nos llega esto de enfermarnos, de tener una disponía, etcétera, etcétera. Y anhelando que pronto me recupere, y como yo amo esto de realizar un programa de radio, de compartir este rato de este tiempo que tenemos los lunes desde las 21 horas en vivo desde el 99.5 FM Ser Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes. No podíamos estar ausente como lo venimos haciendo hace 135 programas ininterrumpidos, o sea, no paramos ningún día y no vamos a parar hasta que, bueno, suceda algo que nos impida realizar el programa. Pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decir es bravos, los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Comienzo musical junto a la banda Amalgama, el tema Destrucción Mental. Creo que ya lo había mencionado, pero si no lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. El saludo va para Fernando de la banda Albatros, que ya se está contactando con nosotros. Nos anunciaba que no podía sintonizar la radio a través de la aplicación, pero hemos chequeado y está saliendo perfectamente. El saludo también para Nico del programa Cuero Caliente de Rincón de los Sauces, que se ha puesto en contacto nuevamente con nosotros. Lo conocimos en el Pachaguas, en el Pachaguasi, se viene el Pachaguasi, en el Charlie Fest lo conocimos a Nico. Contábamos en el programa anterior que quien nos ayudó a poder ingresar la carpa al bolso, porque bueno, era toda una novedad para nosotros y la falta de experiencia que tenemos en campamento, en acampar. Así que le enviamos un saludo a Nico Mella del programa Cuero Caliente. Al igual a quienes estén escuchando a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Y ahora hace bien hablar para que uno vaya recuperándose, ¿no?, de la afección que tiene en la garganta. Si uno se queda calmadito, por ahí no habla. Quiero decir que en la parte del día o de los días de la semana que más hablo es este, el que realizó el programa, porque durante los días posteriores o anteriores soy de poco hablar, pero llego acá a la radio y podría decir que es un gusto enorme poder comunicarme con los oyentes. Y en un rato nada más vamos a tener visita de un músico que está visitando la ciudad de San Martín de los Andes. En un rato estamos aguardando que nos avise cuando está llegando donde está situada la radio. Tiene un poco de demora en llegarse hasta la radio, pero acá estamos atentos para ir en búsqueda de este nuevo amigo, podemos decir, porque bueno, soy un amiguero y considero a las personas que por ahí comparten este sentimiento por la música y un momento con uno, ya los considero amigos, pero esos amigos que uno por ahí no los busca, sino que llegan a uno por alguna razón. Y después están los otros amigos que mejor ni hablar y mantenerlos, si se puede, lo más lejos posible. Lo dejamos ahí, Norberto. Vamos a continuar con este programa, pero antes vamos a agradecer y vamos a mencionar a las radios y colegas, amigos, que nos permiten y nos siguen permitiendo llegar con esta propuesta radial a otros lugares para que no quede solamente acá sonando en el 99.5, acá para San Martín de los Andes, y poder compartir este sentimiento por la radio y por el metal en otros medios de comunicación del palo, vamos a decir, que se dedican también a difundir metal. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, radio de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 14:30 y sábado 13 horas en Choice Radio, a través de choice-radio.com.ar, radio de Cava. Martes 20 horas, Lado Salvaje Radio.com, radio de la provincia de Mendoza. Martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, radio de la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén. miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 15 horas en Potenciados, Radio Sur Argentina, en sino.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina, radio de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Miércoles 16 horas metalargentumradio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9, radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en Templaria radio.com, radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas Ginebras radio.radio12345.com, radio de Villa Dolores, Córdoba. Viernes 18 horas en oxiradio.com.au, radio de Sydney, Australia. Y acá me detengo porque se toma vacaciones esta radio y hasta finales de febrero o marzo del año que viene, 2023, no va a estar transmitiendo, así que igualmente nos tiene en cuenta el saludo y el agradecimiento a la gente de oxiradio.com.au por seguirnos permitiendo llegar con esta propuesta. Sábado 12 horas en Radio Net 106.5 y Radio Net, radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón, decir esclavos. Vamos al encuentro de la música, vamos a ir a escuchar a la banda Dark Heaven. El tema es Infernal, es de Estados Unidos esta banda. Y después la banda Desangrado, el tema Die in the Fire. Inyectando Metal, programa número 135. Pasión por la radio, pasión por el metal. possible for us all. Voice and tranquility is a horizon light. Who's who voice good? Succumb the darkness. My consciousness clear and my mind remains in fear. This illusion clouds all my thoughts. I give it everything for you. When you are younger and I see Yeah. envíanos tu material, correo electrónico, inyectandometal@gmail.com. Comunicate con nosotros al 549-2972-431667. Inyectando Metal, todos los lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 135, realizado en vivo a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Aguardando la visita del invitado que vamos a tener acá en el estudio de la radio, en un instante seguramente vamos a ir en búsqueda del invitado. Así que mientras tanto, aguardamos eso, que llegue, ahí nos está escribiendo. Así que vamos a continuar escuchando más música. Saludamos nuevamente a Fernando de la banda Albatros, que bueno, fue tapa la banda Albatros en el Metallica Fanzine número 36. Así que nos pone muy contento de que esta banda, que tuvimos el placer de verlos tocar en vivo allá en Buenos Aires junto a la presentación de los locales Edad de Piedra, Producto de la Tierra, y que estén en la tapa del Metallica Fanzine número 36. Cómo me gustaría poderla tener acá. Bueno, vamos a hacer los contactos para a ver si pueden enviar una revista para tenerla acá en la radio y decir, pensar que tuve el gusto de ver esta banda, ¿no? Albatros, con una trayectoria de 31 años en la escena under del metal argentino. Vamos a compartir las siguientes bandas. La banda En Mención, el tema es In Vain. Y después la banda Grave Worm, el tema es Beat War. Inyectando metal, pasión demostrada en cada programa. Continuamos en Inyectando Metal. Pido disculpas, en el día de hoy estoy un poco difónico o afónico, no sé qué será. Ya estamos con el invitado acá en el estudio, con... A ver, para que hago rebobino y ahí me acuerdo. Ahora sí, Ezequiel Llanos, de la banda Enfisema, de Río Colorado, Río Negro. Río Colorado vendría a ser la parte que divide la Pampa con, o sea, Río Negro, donde comienza la Patagonia. Exactamente. Charlamos un rato y después vamos a seguir con, o un ratito más. Te vamos a presentar. Buenas noches, Ezequiel, muchísimas gracias por acercarte hasta el estudio de la radio y conocernos. Después de haberme anunciado que estabas escuchando, te contactaste con el número, el WhatsApp de la radio, y nos contabas que buena onda, que había una radio que pase metal y que la sintonizaste, y bueno, y te gustó la onda. Así que muchísimas gracias en primer lugar por el contacto y por tu presencia acá en el estudio de la radio. Buenas noches. Bueno, buenas noches a vos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sí, estamos dando una vuelta con un amigo y no escuchamos ninguna radio de música que nos gustara, porque nosotros somos el palo del metal, ¿viste? Y de la nada sintonizamos esta y la verdad que me recopó la onda. Nunca había escuchado las bandas que pasaron, eran un par de bandas nacionales. Y bueno, ahí me dijo que la rota te pedí si podías pasar el temita de la banda, que nada, por suerte te gustó y nada, ahora estamos acá. Y ahora, ya que te tenemos acá en el estudio de la radio, vamos a ir a escuchar el tema de que es el único tema que han lanzado. Hay más temas, ¿no? Y se pueden venir un par de temas más. Por ahora estamos viendo qué onda, pero nada, este tema particularmente lo hice yo, lo compuse yo, todo yo, lo hice para la banda. Y más o menos para tener algún tipo de repertorio, viste, algo propio. Pero nada, por ahora es el primero y queremos ir más o menos con esta onda, viste. Un estilo por ahí marcado de medio Giardino, medio también de Aimel Darrell, de Pantera y demás, pero nada, es una buena mezcla. Ejecutas la guitarra. ¿Quiénes más te acompañan en la banda o es un proyecto solo? En la banda somos 5, ahora estamos viendo qué onda con el bajista, pero en principio serían Franco Gulemone, el cantante, después, bueno, yo, Ezequiel Llanos, la primera guitarra, Ivo Mellado, segunda guitarra, y bueno, Dylan Picavía en el bajo, Ulises Segura en la batería. Una muy buena formación, la verdad, muy buenos músicos. Me imagino que en algún momento pensarán girar a algún lugar de la región. Este sería un punto, San Martín de los Andes, aunque ahora está un poquito tranquilo hace bastante tiempo en cuanto a eventos. Se pone muy difícil organizar algo, no es porque no se quiera, sino porque por ahí faltan lugares o quienes te habiliten un lugar para llevar adelante un evento. Pero en un tiempo próximo, si por ahí surgiera la posibilidad de venir a presentar la banda acá a San Martín de los Andes, ¿estarían disponibles? Sí, por supuesto, estamos la verdad que encantados de ir a tocar a cualquier lado. Cualquier evento nos copa, sinceramente. Allá en Río Colorado tocamos en casi todos los lugares habido y por haber. Y la verdad que tenemos una muy buena devolución de la gente. Les gusta lo que hacemos. Hacemos más que nada covers, ¿viste? De Riff o de Papo, también tenemos de Papo. metemos alguno de La Mono, que es una bandita del guitarrista de los Fundamentalistas, me parece. La verdad que no estoy familiarizado con el indio y todo el entorno ese, pero nada, tienen algún que otro tema bueno. Y por ahora, bueno, hacemos covers y tenemos este solo tema, pero nos encantaría ir a tocar a cualquier lado que nos inviten. ¿Hace cuánto que viene la banda? Yo te veo joven, no sé si la edad, ¿podrías decir tu edad? Tengo 20 años, la banda viene desde que somos pibes, que tenemos 16, arrancamos con la banda con distintas formaciones, yo por ahí toqué la batería en algunos temas, la guitarra, pero nada, venimos desde hace rato echando las bolas por Río Colorado. Y nada, la verdad que este último año y mitad del año pasado quizás lo conformamos más seriamente como para hacer un proyecto de banda en serio. Perfecto, Ezequiel, ¿te parece que vayamos a compartir el tema, el corte que tienen? Me imagino que, bueno, yo lo descargué de YouTube, me pasaste el link y bueno, ahí automáticamente dimos con el tema. ¿Manejan redes como la banda, o sea, con la banda? ¿Podrías mencionarla y después de ir a escuchar el tema seguimos charlando un rato más? Sí, manejamos Instagram por ahora. Creo que hay una página de Facebook, la verdad que no estoy muy seguro. En Instagram aparecemos como @enfisemaband. Bueno, después tenemos los Instagram personales, que no me los acuerdo, la verdad, todos. Y también estamos en Spotify, así que si les gusta más o menos la onda del tema, tenemos ese solo tema, aparecemos con Enfisema, busquen el tema Crisis y les va a aparecer. Por ahí, si buscan el significado de la palabra, les va a parecer que es una enfermedad pulmonar, puede ser. De ahí proviene. ¿Podrías contar un poco sobre el nombre de la banda? Te dejé medio descolocado con esta pregunta. Es una afección pulmonar sobre el aire, ¿no? En los pulmones. ¿De ahí proviene el nombre de la banda? Y básicamente estábamos con el cantante en una costa allá de Río Colorado, y bueno, él tenía una bolsita de tabaco y no sabíamos qué nombre ponerle a la banda, y como estamos meta a fumar y fumar pucho, dijimos, bueno, ya fue, enfisema puede ser, porque en la bolsita decía fumar te puede causar enfisema pulmonar, entonces ya fue, enfisema, primero era raro y después quedó. Pero la verdad que es una pregunta bastante típica que nos hacen. Y más que nada por ahí se desconcierta por el tema de nuestra edad, que tenemos 20 años, pero bueno, el lema de la banda por ahí en Instagram es fumamos mucho, dormimos poco. Perfecto, Ezequiel. Además, está decirte que te agradecemos que nos hayas visitado y nuevamente digo que te hayas puesto en contacto con la radio. Y ahora sí, no vamos a dejar que la gente esté y cuándo el tema. Ahora vamos con el tema de la banda Enfisema. El tema es Crisis. Lo pueden buscar para tenerlo, para incorporarlo también en la discografía musical. Lo buscan como Enfisema. Y el tema Crisis con Y, la primera I. Así que ahora vamos a ir a escuchar la música. Inyectando Metal, programa número 135. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 135. Recién escuchábamos a la banda Enfisema, el tema Crisis. Estamos acá en el estudio con Ezequiel Llanos. Felicitaciones de parte de José Fernández, mi hermano. Impresionante, dice. Así que muchísimas gracias, José, por estar en sintonía y por contactarte. Estábamos charlando un poco, ahí comentando cómo habíamos intentado y lo logramos con el tema de la apuesta de la radio. Le estábamos comentando a Ezequiel ahí en el pasillo de la radio, mientras nos estábamos fumando un cigarrillo, lo que llevó a crear esta radio un poco. Es muy, muy extensa la radio. Te comentaba que a los 20 años, a la edad que tenés, Ezequiel, comencé con esto de hacer programas de radio y de estar en una radio de un lado para el otro, que por ahí se podía hacer el programa, por ahí no, por ahí siempre ponían alguna excusa que otra, que el encargado no iba, que la llave no estaba para abrir la radio, etcétera, etcétera, que diferentes motivos, ¿no? Que a pesar de todo no me quitó las ganas y el deseo de en algún momento llevar adelante una radio y bueno, y continuar con esta pasión por la radio y por el metal. Y después de haber pasado por otras radios allá en mi provincia natal, en Entre Ríos, donde en algún momento duró, hasta yo me sorprendía por la duración y el aguante de las radios que eran comerciales, y logré estar con un programa de metal que buscabas en el dial y solo encontrabas una radio que solo tenía un espacio de 2 horas para difundir esta música que amamos, que es el metal. Y por un tiempo largo, casi de 2 años, lo cuento porque hasta el día de hoy no puedo creer la hazaña que fue presentar el proyecto en una radio que ya sabía que no estaba de antemano, pero me taparon la boca, sinceramente me taparon la boca, como le taparon la boca a Mbappé, más o menos, ¿no? Por bocón, bueno, pero yo no era por bocón que iba a pedir un espacio, sino que en forma de integración de una radio que yo veía que no pasaba, pero exactamente ni 10 segundos de un tema metal, y un poco desafiando todo eso. Fuimos en búsqueda de espacio en una radio, recuerdo, en 4 radios comerciales. Bueno, en la última que culminé mi etapa como conductor de programa, en una radio bien de barrio, bien comunitaria, bien que se la abría, y de hecho sentí una publicidad donde convocaban a gente que quisiera realizar programa y no lo dudé, me acerqué y ahí estuve casi 2 años hasta que, bueno, me volví acá a San Martín de los Andes, allá en, todo esto en la ciudad de Colón, Entre Ríos. De paso me estoy acordando y también le contaba a Ezequiel que mi primer intento de radio propia fue crear una radio online que se llamaba, se sigue llamando hasta el momento, no está funcionando, pero por ahí sigue colgada, vamos a decir, quedó ahí en la eternidad del internet, bueno, Radio Norbert. Me rompí la cabeza poniéndole el nombre, ¿no? Como por ahí me llamaba mi vecina, la única que me llamaba Norbert. Así que en honor a ella y buscando un nombre para esa primera hazaña de radio propia, en honor a eso y también a mi nombre, le pusimos ese nombre. Y la tuvimos funcionando a 4 años. Estuvimos haciendo duplex también con una radio de Puerto Rico, que ahora cambió totalmente lo que es en cuanto a musical, pero hacíamos en la trasnoche un programa, un espacio que se llamaba Rompiendo la Noche. ¿Por qué le habíamos puesto así? Porque, bueno, había que romperla de alguna manera a la noche y con metal, por supuesto. Me voy a emocionar en algún momento, pero de satisfacción, ¿no? Creo que Ezequiel, a vos como músico, como ejecutor de un instrumento, debés tener muchísimas cosas para contarnos. Bueno, sí, la verdad que sí, la guitarra es un instrumento que me encanta, la verdad. Arranqué desde chico, ponerle hace 11 años que toco la guitarra, desde los 9 más o menos. Estoy ahí hinchando las bolas todos los días con la guitarra en casa, con la guitarrita, ¿viste? Siempre te dicen otra vez con la guitarrita. Y bueno, por suerte se me dio la chance de hacer un tema gracias a, bueno, a un amigo que tengo allá que tiene una radio. Saludos a Rama de Rock Colorado. Que nada, básicamente nos pagó todo para hacer el tema en un estudio allá. Y la verdad que también saludos a Pablito Márquez, que bueno, me puso la 10, me bancó porque yo soy recontra hinchapelotas con el tema de que el tema quede bien, que quede esto como yo quiero, que el efecto, que tal cosa y tal otra. Y nada, bueno, me bancaron muchísimo, les agradezco muchísimo la verdad, porque son unos genios. Y bueno, más en cuanto a la guitarra, en cuanto a mí, tengo por ahí muchas influencias de Giardino, ¿viste? Porque para mí Rata Blanca es lo más grande que hay. Sinceramente, Walter Giardino es un guitarrista de la puta madre y siempre quise aspirar a tocar así. Si bien tengo un rejunte de muchas cosas, también te contaba de guitarrista de Pantera, de Denver Darrell. Me gusta también mucho Steve Bay, o Marty Friedman, que tocó en Megadeth. Los tengo allá arriba porque son para mí gigantes en lo que hacen. Y bueno, todo el repertorio de música que tienen, todas las técnicas que hacen. Muchísimas gracias, Daniel Illy. Un capo, la verdad. Viene de la vieja escuela, me dice. Muchísimas gracias. Saludos para Dani Illy, que también tuvimos el placer de compartir radio y compartir amistad, ¿no? Que es lo más importante, junto a la gente de Resistiendo al Engaño, un programa que tiene, si no perdí la cuenta de los años, 17 años y aún se mantiene en pie en FM Pocahuyo. Ahí inicié mi digamos, no digo carrera porque no la considero como una carrera, sino ahí me abrieron las puertas en la comunitaria de acá de San Martín los Andes para arrancar con esta locura en algún momento, y sigue siendo locura, de hacer radio. Vamos con el mensaje de Dani. Muy buena banda, bien de la vieja escuela del trash. Y no le, acá nos dice que no le demos palo a la Pocahuyo, y que estamos más de pie que nunca. Así que aguante inyectando. Gracias, Dani. Y bueno, el reencuentro con los amigos, que acá de la banda, Fernando de la banda Albatros, una banda con amplia trayectoria, que tuvimos el placer de ir a presenciar su show junto a la banda local Edad de Piedra, Producto de la Tierra, de acá de San Martín de los Andes, allá a primer piso en Buenos Aires. Saludos para Ezequiel, muy buena banda en Pisema. Anotalas, Fernando, ellos están dispuestos a ir a presentarse donde se los invite. Así que ahí tenés una recomendación de esta banda. Te digo, no lo conocía a Ezequiel, pero ya lo considero mi amigo. Así que igualmente, cuando regreses a San Martín, ya te contactás y nos decís, andamos por acá y con gusto te vamos a recibir. ¿Estás de paso acá en San Martín, visitando, o te trajo el tema laboral? No, digamos que estoy turisteando, porque nada, teníamos pensado hacer un viaje con un amigo y no sabíamos a dónde. Dijimos, bueno, San Martín de los Andes, ya fue. Porque no conocía, había bastante gente allá de Río que se había venido para acá, y la verdad que muy buenas devoluciones tuvo. Y dijimos, bueno, no sabemos qué vamos a hacer allá, pero ya fue, vamos. Así que nos comimos más o menos 9 horas de viaje. Y bueno, estamos acá. La verdad que un placer estar acá. Me alegra mucho saber que, bueno, a la gente le gusta el tema, tiene un buen recibimiento. Y nada, como dijo ya Norberto, a cualquier lado que nos inviten, nosotros estamos totalmente dispuestos a ir para tocar y presentar lo que hacemos. Porque al fin y al cabo es, lo que queremos es que nuestra música sea escuchada. Bueno, Ezequiel, esta radio, te cuento, este programa, sigo con lo de la radio, ¿no? Bueno, la radio se fundó el día 13 de abril del año 2019, y este programa, Inyectando Metal, arrancó el día 25 de mayo del 2020, o sea que llevamos 2 años y tanto, ¿no?, con este programa. Después de te lo cuento y le cuento a los oyentes, luego de probar un montón de micrófonos, que si bien teníamos uno que es el que utilizábamos para grabar el artística y spot y todo, para recitales, para bandas, para eventos, para radios, para programas de radio, colegas que por ahí nos pedían que grabemos una locución y nos consultaban, ¿y para cuándo el programa? ¿Para cuándo? Y lo veníamos postergando. Un año y monedas postergamos desde el lanzamiento de esta radio, postergamos el inicio de este programa, y en la continuación o la continuidad llevamos 135 programas. No nos vamos a tomar vacaciones a menos que surja algo imprevisto o alguna cosa que nos impida estar. vamos a continuar con este programa. Y el agradecimiento a toda la gente que nos da aliento para seguir con esta locura de hacer un programa de radio, más la locura de poner una radio de metal sabiendo que no vamos a llegar a un público amplio. Para nosotros, o para mí, hablo en mi persona y los incluyo a todos los oyentes, a los amigos que en algún momento compartimos algún recital y vamos a seguir, por supuesto, compartiendo momentos de radio y todo. Este gusto, esta pasión, esta rebeldía, como se llame, esta intención de realizar un programa de radio, y vuelvo a decir, una radio, llevarla en marcha y mantenerla firme, sin saber que por ahí no llegamos a cubrir, no digo con la música, sino porque funciona a las 24 horas esta radio, sino que no llegamos a un público amplio, vuelvo a decir. Sabiendo eso y todo, mantenemos esta pasión por la radio y pasión por el metal. Y así quiero que todas las bandas, más allá del esfuerzo que significa mantenerse en pie, lo que cuesta hoy en día, más que nada a nivel económico en el país, comprarse equipos, trasladarse, seguir con un proyecto que nadie te venga a decir que no lo podés hacer. Hay que continuar, como dice el tema de Chehuelche, hay que tener constancia en lo que uno se propone y quiere hacer en esta vida. Así que el aliento para toda la gente que quiere en algún momento realizar un programa de radio, llevar o seguir con una banda, desde nosotros, desde este humilde lugar, deseamos que continúen, que no bajen los brazos. Bueno, la verdad que genial el mensaje que acabas de dar, y bueno, es más o menos lo que vinimos haciendo con la banda, ¿viste? Por ahí recuerdo que hace relativamente poco, en un evento que se hizo allá en Río Colorado, la gente quería más que nada cachengue, cumbia y qué sé yo, y casi nos bajan. Nos dijeron, y bueno, de última no toquen, porque bueno, querían seguir escabeando y escuchando cumbia y demás, y nosotros estábamos invitados, nos hicieron llevar todos los instrumentos con todo lo que eso conlleva, pero bueno, nunca bajamos los brazos, tocamos igual, tocamos nuestro tema, lo presentamos ahí y salió como salió, la verdad. Pero bueno, jamás bajamos los brazos, por más que haya gente que por ahí mucho no le cabe el metal, por ahí mucho no le cabe el rock, pero nada, la verdad que tenemos muchísimas ganas de seguir tocando, pase lo que pase. Buenísimo, Ezequiel. ¿Podés quedarte un rato hasta que finalicemos? Nos queda un rato de programa. Vamos a seguir compartiendo más música. Y bueno, disculpen por ahí si cansé con las palabras. Y hoy estoy hablando más que nunca, pese a la disfonía que tengo. La verdad que hay mucho que festejar en la vida, en la continuación de esta vida, pese a que no es color de rosa, como dice el dicho. Y es verdad, si tuviera ese sentido fácil, con un color, sería media aburrida la vida, porque si uno no va buscando o cumpliendo los anhelos que tiene, las propuestas, los proyectos y todas las cosas, yo creo que estaría de más seguir en la existencia, ¿no? Porque no tendría el valor que realmente uno tendría que buscarle a la vida. que todos los días sean un poco distintos y mejores que los anteriores, y que cada piedra que se patee o que uno se tropiece sirva para seguir firme, para seguir con todos los anhelos por cumplir. Y vamos a seguir con música, porque si no me parezco a esos que han invadido el canal, los canales, por el tema económico, ¿no? Que mueve un montón de dinero, que ustedes después de la hora cero sintonizan cualquier canal de aire y ve a esas personas que dicen que curan a las personas. Yo no tengo nada en contra al pensamiento religioso o político de nadie, pero el lavado de cabeza que hacen es masivo, y lamentablemente hay gente que pierde muchas cosas, sobre todo valores que uno los puede conseguir proponiéndoselo. Que nadie te venga a decir qué tenés que hacer o cómo hacerlo, sino ponerte firme y realizar lo que vos consideres. Espero en algún momento no estar caído anímicamente para caer en las garras de estas personas, ni de nadie. Así que un mensaje, y todo de este mundo, estamos de paso y en algún momento nos vamos a ir a algún lugar. Vamos a ir a escuchar a la banda de Neuquén Capital llamada The Knock, el tema Mira Mis Ojos, esta sección en vivo, y después la banda española Du Medain, el tema es A Un Paso del Cielo. Se refleja la dura realidad.

último momento, como dice el cartelito de las noticias, ¿no? Vamos a tener música en vivo. Música con el invitado que está acá presente, Ezequiel Llanos. O Llano. Ahí nos ha pedido una guitarra criolla y nos va a interpretar temas en vivo. Bueno, tengo para hacer Conquer or Die de Megadeth, así que nada, la parte acústica, espero que les guste. Impresionante, Ezequiel. Muchísimas gracias por la onda, por coparte. Y nos quedamos con ganas de seguirte escuchando. Te decía que toques los temas que quieras. Sí, por ahora en criolla soy nomás este porque, bueno, soy más de la eléctrica, pero... Bueno, quizás en alguna otra ocasión se pueda hacer algo diferente. Ahí teníamos la... Tenemos una eléctrica, pero... no le hemos puesto la sexta... O la primera, sería. La primera cuerda. Hace tiempo que está así... Y bueno, él necesitaba de el conjunto de las cuerdas para ejecutar el instrumento. Así que muchísimas gracias, Ezequiel. No sé si nos querés hacer la parte del tema de crisis de la banda, a ver si sale en... Con la criolla, lo que salga. Estamos en vivo acá. Nuevamente te agradecemos la visita, el contacto con la radio. Y ahora te agradecemos también por permitirnos escucharte, ejecutar el instrumento que, y valga la redundancia, que ejecutás, que es la guitarra. Bueno, muchísimas gracias a vos. Voy a intentar hacer lo que se pueda. Este es el temita de la banda, Crisis. Thank you. Muy bien, Ezequiel. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Así que, bueno, ya saben, si les gusta más o menos cómo es la onda de la banda, pueden seguirnos en Instagram, @enfisemaband. Pueden buscar el tema Crisis con Y en Spotify o en YouTube. Y nada, cualquier cosa, cualquier evento que salga, nosotros estamos más que abiertos a ir a cualquier lado, donde sea, para que nuestra música sea escuchada. Y ojalá lo podamos, mejor dicho, tener acá en algún evento en San Martín. La verdad que sí, estaría buenísimo. Creo que en estos días vi que habían armado una especie de escenario por ahí en la costa o en la plaza. Así que nada, si por ahí el tema de los eventos se mueve mucho por acá, nos encantaría venir. Ahora el 26 de este mes hay un recordatorio, un evento que se lleva a cabo todos los años en memoria de quien fue asesinado por las fuerzas policiales, Pato... no recuerdo ahora el apellido, peco en eso, pero se reúnen todos los años en el playón del barrio El Arenal para compartir. Vienen bandas de la región, están presentes también bandas de acá de San Martín los Andes. Hace un par de años que podemos estar presentes en este evento. Antes no se le daba, era como muy, muy familiar, vamos a decir, nace de esa forma, de un hecho lamentable, y con todo el respeto que se merece, era como más de ahí, de ese lugar, del barrio, y nos enteramos que se llevaba a cabo este evento, y desde que nos enteramos estamos presentes con el respeto que se merece esta pérdida de este muchacho que le gustaba el rock, y en honor a y en recuerdo de su partida, los amigos y familiares y las bandas, vuelvo a decir, de la región y locales, se reúnen el día 26, rondando la hora 18 aproximadamente. Un rato antes también se hacen presente el público, y la verdad que es un lindo y emotivo evento. Así que por ahí, quien te dice, para el evento del año próximo puedan estar presentes. Sí, la verdad que nos encantaría estar acá, porque bueno, es muy lindo el lugar, es la primera vez que vengo, y bueno, el resto de los pibes de la banda me parece que no han venido nunca, así que nada, sería muy buena experiencia venir con toda la banda y tocar acá, y bueno, ver qué onda con la gente. Y espero que no sea la primera ni la última vez, que ya te dije, ya conoces dónde está ubicada la radio, así que acá vamos a estar y con gusto te vamos a recibir. Bueno, muchísimas gracias, te vuelvo a decir, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por agregar nuestro tema a la programación, que la verdad me pareció un re lindo detalle, y me encanta que le guste a la gente el tema, porque bueno, es algo muy bueno, algo que hiciste vos, que sea reconocido y que a la gente le guste, es genial. Obviamente que a nosotros, como digo a nosotros como si hubiera más personas, ¿no? Yo hago esa aclaración porque, bueno, desde que lancé la radio y este programa, continúo solo. Ahora se va a integrar un muchacho que nos dijo que le gustaría, le apasiona todo lo que tenga que ver con radio, pero no tiene experiencia de haber hecho radio, pero yo, animándolo, le dije, acércate, yo te voy a ayudar en lo que pueda. Yo cuando comencé temblaba, decía, ¿por qué elegí hacer esto hace 26 años atrás? sudaba como en un estado gripal, pero de miedo, ¿no? De eso desconocido para ese momento. Y a mí me gusta a las personas que por ahí tienen una pasión y no se animan a realizarla, y cuando uno puede dar una mano en lo que sea, que sirva, siempre en esa la intención de... Nunca me la creí en nada. Soy de un perfil muy, muy humilde como persona, ¿no? No económicamente, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Muchas personas confunden la humildad con lo económico, pero creo que una persona tiene que ser sencilla más allá de que tenga o no tenga nada. Los valores sobre todas las cosas, emprender lo que aunque cueste tiempo, esfuerzo, lo que sea, no dejar de perseguir ese sueño y lograrlo y decir acá lo logré, no me quedé truncado en el camino con la ilusión de hacer algo y nunca lo hice. Bueno, sí, la verdad que es muy bueno lo que decís. Nada, la verdad me parece genial que este programa siga en pie después de tanto tiempo. Y bueno, a seguirle metiendo entonces. Muchísimas gracias nuevamente, Ezequiel. Y un gusto, sinceramente un placer conocerte y que estés acá en el estudio. Bueno, muchísimas gracias. También fue un placer para mí venir acá, compartir un rato de música, una charla, y la verdad bastante buena la experiencia. Y vino como anillo al dedo tu visita, porque bueno, yo hoy hablé más de lo que escuchan este programa, dirá, hoy Norbert está hablando como nunca. Yo contaba en una parte del programa en el inicio que a lo largo de la semana soy una persona muy callada, pocas veces emito voz, siempre que salga alguna conversación o algo interesante o no interesante, ahí estoy hablando, pero en el día de hoy debo reconocer que a pesar de que estoy un poco difónico, hace dos días que por el cambio climático, por ahí el acostumbramiento a estos calores, a uno lo afecta en eso, y más cuando es fumador uno, vamos a decirlo, más con más razón. Las defensas están más que bajas y bueno, en algún momento no digo esas personas que dicen también está al lado opuesto de lo que uno se propone, que dice a fin de año dejo de hacer tal cosa, sobre todo hablando de adicciones o de malas intenciones sobre algo, y llega esta parte del año que dice se me pasó otro año más y no logré hacer eso que tanto me cuesta, una adicción a algo, pero creo que hay que seguírselo proponiendo y a pesar de los años, y bueno, espero no sea tarde para dejar este vicio de hace tantísimos años y empezar con una nueva vida, vamos a decir, de alguna manera. Sí, la verdad que, bueno, ese tipo de cosas, viste, que te dañan un poquito la salud, no están para nada buenos, pero bueno, nunca es tarde para dejar de fumar y para dejar de hacer un montón de cosas que son dañinas a la salud. Bueno, en la parte final ya nos queda espacio para dos temas y para la despedida. Muchísimas gracias, Ezequiel, nuevamente. Espero que tu visita no sea la primera ni la última. nuevamente lo digo. Y suerte con la banda, suerte con todos tus proyectos y a no bajar nunca los brazos. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación otra vez. La verdad que muy buena experiencia, genial San Martín de los Andes, genial la radio, a meterle con el metal, porque la verdad que es un estilo de música muy lindo, que tiene de todo para compartir, y nada, seguirle metiendo que va bastante bien. Vamos a decir en el día de hoy, porque estamos en compañía de Ezequiel, de la banda Enfisema. Mire, me estoy quedando sin voz y también sin memoria, parece. Así que nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo programa, y recuerden que el día 26 de diciembre, gratuito, digo y lo recalco, gratuito, en el playón del barrio El Arenal, se va a llevar a cabo este evento, como todos los años, que reúne a bandas de la región. En este momento no tengo el flyer como para anunciar las bandas que van a estar presentes, pero si sos de San Martín o andás en ese día por acá, te recomiendo que te acerques al playón del barrio El Arenal. Muchísimas gracias, Norberto Fernández en la conducción. Será hasta el próximo encuentro. Quedan en compañía de la banda Jericho con su nuevo tema Gladiador, y ahí estamos buscando otro tema para compartir y para la despedida a cargo de la banda Salvaje. El tema es Plegaria de Guerra. Hasta pronto. Gracias. Gladiador, de muy temprano el mundo se le rindió. dispuesta al sacrificio. No rehuir, poder cumplir con lo imposible. Si he de morir, mi sangre corre. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. Muchas gracias.